Presentamos ahora temas bíblicos. Hoy comenzamos en temas bíblicos una miniserie que titulamos El cristiano y su responsabilidad misionera. Mi hermano, todos los cristianos sabemos cuál fue el pecado que acarreó todos los demás pecados. Ese pecado se llama desobediencia. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, desobedecieron a Dios y comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les había dicho claramente que no lo hicieran y también qué sucedería si lo hacían. Y así fue. Piense hoy en cualquier otro pecado, hasta en el más grave de ellos, y tendrá que arribar a la conclusión de que todos ellos son consecuencia del pecado de la desobediencia. ¿No ocurre hoy lo mismo cuando teniendo nosotros un claro mandato del Señor de ir por todo el mundo a ser discípulos, bautizarlos y enseñarles la palabra de Dios, y no lo hacemos? ¿No estamos cometiendo exactamente el mismo y más grave pecado llamado desobediencia? El Señor ordena evangelizar. Él no está sugiriendo, ni tan solo invitando, sino que Él nos manda diciendo, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén». Mateo 28, 19 al 20. Usted no necesita concurrir a ninguna institución teológica para entender lo que el Señor manda. Tampoco necesita romperse la cabeza para descubrir que esta orden divina es para todos los cristianos sin una sola excepción. No se trata de un mandato para los pastores o líderes de las iglesias o misioneros. Esto es para todos aquellos que le invocan como Salvador y Señor. Enumeremos algunas de las principales razones por qué debemos evangelizar. Primero, debemos evangelizar porque Él nos manda. Segundo, debemos evangelizar porque Él nos pedirá cuentas. Tercero, debemos evangelizar porque Él nos recompensará por ello. Cuarto, debemos evangelizar porque hay un infierno de tormento eterno. Y quinto, debemos evangelizar para ser cristianos felices y sanos en la fe. Hoy hablaremos sobre lo primero, debemos evangelizar porque Él nos manda. Ya sabemos lo que dice el Mateo 28, 18 al 20, la gran comisión. Pero ahora veamos algunos otros pasajes de la Biblia donde se nos envía a hacer discípulos, a propagar el Evangelio, a llamar a los hombres y mujeres al arrepentimiento. Esta tarea no es nueva. Aun antes de Cristo, Dios enviaba a ciertos hombres para que hablaran al pueblo en su nombre, para que hablaran de la necesidad del arrepentimiento y regreso a Dios. En Marcos capítulo 16, que es un pasaje paralelo de la Gran Comisión, dice, finalmente se acercó a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó de su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado». Marcos 16, 14 al 16. El envío a predicar constituye una orden divina, no una sugerencia. Los que respondan o no al llamado de Dios serán salvos o no, pero es una orden. En Lucas, tomando el mismo pasaje paralelo, dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lucas 24:45-49. Primero Jesús abre el entendimiento a aquellos que han de ser sus mensajeros. Luego Jesús les hace ver cuál es el significado de sus padecimientos, muerte y resurrección. Luego les dice cuán necesario era que el Evangelio se predicara en todo el mundo, comenzando con la evangelización de su ciudad capital, Jerusalén. Y más adelante el Señor afirma diciendo, y vosotros sois testigos de estas cosas. Dios abrió el entendimiento para entender las Escrituras a todos los cristianos regenerados por el poder de Dios. Este es un privilegio. El cristiano sabe cuál es su deber y sabe que tiene una misión que cumplir. El cristiano sabe que el mundo debe ser evangelizado. Para lograrlo, Dios mismo permite que hoy se haga esto por la radio, la hoja impresa y una manera rápida y efectiva que permiten estos medios. Todos los cristianos deben tener una visión más allá de su propia iglesia local, una visión verdaderamente global, mundial. El mensaje que debemos llevar es el mensaje de arrepentimiento y fe en Cristo para ser salvos por la fe en Él y sus méritos. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, apunta Juan. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos y a quienes los retuviereis les son retenidos. Juan 20:21-23. ¿Cómo es que los cristianos podemos retener y o remitir los pecados? En primer lugar, nosotros debemos perdonar a quienes nos han ofendido. Con ello estaremos remitiendo los pecados. En segundo lugar, cuando nosotros no anunciamos a otros el Evangelio del perdón y la vida eterna, los estamos reteniendo en sus pecados. Y cuando hacemos lo contrario, anunciamos el perdón de Dios y la reconciliación del pecador con Dios por medio de Cristo, si éste acepta nuestra invitación, reconciliatoria, por supuesto, o conciliatoria, nosotros, en cierto modo, somos la causa de que sus pecados le sean perdonados. En este sentido, estamos remitiéndole el pecado. En realidad, en ningún lugar de la Biblia se dice que el único trabajo de los cristianos es organizarse en una iglesia, ir al templo, tener su coro y tener su compañerismo. Al contrario, id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles decid, aun el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, la sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día, el día del juicio, será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Todo esto en Lucas 10:3-12. Notemos algunos detalles expresados aquí. La orden de ir y proclamar el Evangelio es siempre para aquellos que ya son hijos de Dios por la fe en Cristo. Segundo, la urgencia es evidente. Por eso dice que los que lo hacen no deben saludar siquiera a quienes encuentren por el camino para no retenerse demasiado. Tercero, la preocupación o las preocupaciones materiales y demás. El predicador debe dejar el cuidado del Señor, el Señor de la mies. Por eso dice que no lleven consigo muchas provisiones, porque Dios por medio de los cristianos les proveerá de todo. En cuarto lugar, hasta enseña cómo no pasar de casa en casa. Una razón es para evitar complicaciones, pérdida de tiempo con esas constantes mudanzas y posibilidad de enfermarse al comer cada día alimentos muy diferentes. También dice que no se debe perder el tiempo con aquellos que no reciben el mensaje. Y si abiertamente lo rechazan, dramatizar con una simple ceremonia de sacudimiento del polvo de los pies para que se den cuenta de la seriedad de su rechazo. Tal vez alguien diga, pero yo nunca tuve la... aunque literalmente no lo sacuda, tendrá palabras fuertes y finales para quienes reiteradamente rechazan o rechazaron y no les molestará más, pero las palabras de un fiel hijo de Dios les hará pensar. Aunque no podemos hoy en día salir todos por todas partes, el principio está en pie y la responsabilidad también. Dios proveyó muchos otros medios que no existían en los días de la iglesia primitiva. No se usaba ni la imprenta, ni la radio, ni la televisión para predicar, porque no existían en aquellos días todos estos medios de comunicación masiva tan rápidos. ¿Qué cree usted que habría dicho el Señor si en sus días se operaran las emisoras de AM, FM y onda corta, y tal vez la televisión, y se imprimieran libros tan fascinantes como hoy en día se hace, por ejemplo, y con tanta facilidad? Bueno, yo creo que él diría más o menos así: escuchen con atención lo que predican ciertos predicadores por la radio, escuchen sus enseñanzas, sus doctrinas, lean su literatura, conozcan bien quién es quién, y luego decidan y colaboren si se trata de auténticos cristianos. No se fíen de sus mensajes muy convincentes, ni del mucho dinero que manejan, ni de lo bien que cantan, ni de lo profesionales que sean en sus trabajos. Escuchen y analicen, a la luz de la palabra de Dios, la Biblia, lo que ellos predican. Si se trata de auténticos mensajeros, colaboren con ellos. Envíenles sus ofrendas para que un ministerio fiel a la palabra de Dios nunca tenga que suspender sus actividades por falta de recursos pecuniarios. Pero las enseñanzas falsas, la literatura que pervierte el Santo Evangelio, ni aun gratis la reciban. Denuncien públicamente a los falsos predicadores, pastores, misioneros y demás que aparecen como siervos de Dios. Yo creo que más o menos esto él diría, pero él no está hoy, así que tenemos que leer solamente lo que los evangelios apuntaron sobre él. En Tito 1, 10 al 16 dice, porque hay muchos contumaces, habladores y de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, por tanto repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Tito 1, 10 al 16. Uno tiene la impresión de que Pablo está escribiendo esto a un pastor joven de nuestros días, para que tenga cuidado, mucho cuidado, de lo que va a enseñar y cómo debe actuar con los que introducen falsas enseñanzas. Esta es la razón por qué el Señor dijo que Él les enviaba como a ovejas en medio de lobos. La mayor resistencia que encontrará todo predicador de hoy, predicador verdadero de la palabra de Dios, todo cristiano, y no que desea dar testimonio, digamos, alguien que quiere dar un claro testimonio de su fe, será entre aquellos que se presentan como hermanos en la fe, cuya doctrina es apostasía y los postreros tiempos. Y esto se mezcla hoy de tal manera que un cristiano nuevo debe conocer muy bien su Biblia. El deber del cristiano no es convertir al pecador, sino anunciar el Evangelio. No intente convertir a nadie, mi querido hermano. No preste mucha atención a las metas para el año, porque esto no es correcto. No se entusiasme mucho con el número de los convertidos. No se desespere si alguien o la mayoría le rechazan, o los que fueron y llenaron el templo de repente comenzaron a volver al mundo. Nunca salieron de él. Recuerde que la regeneración es un milagro. Y usted, por cristiano que sea, no es una fábrica de milagros. No diluya el Evangelio para que tenga más aceptación diciendo, por ejemplo, bueno, usted puede estar donde está, no importa a qué iglesia va, siga yendo allá mismo, no es necesario que cambie de religión, manténgase donde está porque ahora ya, bueno, ya usted es salvo porque hizo tal o cual oración o fue sincero. ¿Eso le hace salvo? No necesariamente. Recuerde su deber. Recuerde, mientras su interlocutor pecador no se arrepienta y no deje completamente su vieja vida, no deje la impresión que el bautismo, la cena del Señor y cuanto pertenezca a la iglesia, sobre todo si da sus diezmos, esto le hará definitivamente salvo. No. Él o ella deben humillarse delante del Señor y únicamente así entrar por la puerta en el redil. El trabajo de la evangelización nunca fue fácil, ni es fácil. No lo puede ser. No lo es ni será hasta el día del arrebatamiento de la iglesia. Así fue también para los profetas de Dios allá en el Antiguo Testamento. En un lugar en Ezequiel dice, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, sí, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Ezequiel 2, 3 al 5. Más adelante el mismo profeta añade, y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues, mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Versículos 6 y 7. Uno pensaría que Dios les está enviando a Ezequiel a los caldeos, o tal vez para que predique a los asirios, a los egipcios, o a algún otro pueblo pagano alejado. Pero no, Ezequiel sería rechazado por los propios aquellos que se decían hijos de Dios, hermanos en la fe. Mas la casa de Israel no te querrá oír, dice, porque no me quieren oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Ezequiel 3:7. Qué estímulo para Ezequiel, ¿no? Que de antemano Dios le dice que no le oirán, que serán rebeldes. ¿Para qué voy? Dios dice que ni siquiera a Él, a Dios mismo, le oyen. Ya habían rechazado a Dios, por lo tanto Ezequiel debía esperar un rechazo de plano. Pero todos realmente están en esta categoría, que rechazarán. La respuesta es no, porque si Ezequiel hubiera sido enviado a algún pueblo pagano, tal vez no sería rechazado. Lo que ocurre hoy, como entonces, es que aquellos que llevan el nombre de hijos de Dios son los que se alejaron tanto que rechazan de plano la voluntad de Dios para ellos. Juan, hablando de Jesús, dijo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Juan 1:11. Jesús dijo, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Juan 13:20. Hagamos un rápido resumen de lo que significa cumplir con la gran comisión. Primero, Jesús nos manda a todos a compartir el Evangelio con otros. Segundo, Jesús nos manda también que insistamos con aquellos que desviaron el camino. Tercero, no es nuestro deber lograr la regeneración, porque esta es obra del Espíritu Santo. Cuarto, siempre debemos estar seguros de que estamos suministrando la verdadera palabra de Dios, el Evangelio de la gracia salvadora, en otra cosa. Esto significa que si hemos de colaborar con alguna institución, una emisora, por ejemplo, como esta, una publicación, un canal de televisión, debemos estar totalmente seguros de que lo que allí se dice y o se imprime es bíblico, es auténtico, es la palabra de Dios y no alguna falsa doctrina tan popular hoy en día. En quinto lugar, Dios no promete bendecir a los predicadores o mensajeros falsos, sino que promete juzgarlos y condenarlos. Pero eso sí, el mismo Señor manda a todos los cristianos para que tomen parte activa en la evangelización. Cuando usted como cristiano contribuye para la obra, dando a su iglesia o a la emisora cristiana una contribución, usted está entonces dándole al Señor, pero lo hace a través de su iglesia, o a través de la emisora, o a través de esa institución. Si usted va a suspender su apoyo, recuerde que usted lo suspende a Dios. Si tiene razones válidas y puede probar que dicha institución, emisora, televisora, imprenta o lo que fuera, ya no cumple con el propósito de difundir fielmente la palabra de Dios, entonces su deber es retirar su ayuda. Pero en tal caso usted no le está retirando su ayuda a una institución divina o al servicio del Señor, por lo cual no debe sentirse culpable. ¿Por qué? Porque esa institución ya no es más digna de su apoyo. Aquí hay una advertencia. Si va a colaborar en una causa misionera, procure hacerlo con aquella que es absolutamente fiel a la palabra de Dios. No se entusiasme mucho con aquellas organizaciones o iglesias o emisoras o canales de televisión que reportan grandes éxitos, o que tienen mucha gente, o mucho dinero, o ambas cosas. Tenga siempre presente que la cuestión, mucha gente salvándose en corto tiempo, debe ser tomada con mucha cautela. Conviene que usted sepa algunas de las cosas que la Biblia dice a los cristianos de esta generación. Dice que los hombres justo antes del arrebatamiento serían indiferentes, pervertidos, se burlarían de Dios y de los cristianos, serían materialistas, hipócritas, soberbios, sin sentimientos nobles hacia los demás, pero que aparentarían religiosos y adoradores de Dios. Nunca tuvimos en nuestro planeta tantos centros de adoración como ahora, pero el mundo está cada vez peor, y los adoradores no son sino en apariencia. La Biblia no dice que justo antes del arrebatamiento habría avivamiento espiritual, sino más bien compara esos días con los días de Noé y Lot, cuando el número de los que se salvaron, quedó estancado sin moverse para nada. En los días de Noé se salvaron 8 personas y en los días de Lot apenas 3 personas. La idea de un despertar espiritual o avivamiento espiritual a nivel mundial justo antes del arrebatamiento no tiene base bíblica y apenas se reduce al deseo natural del cristiano, llevando a muchos líderes a fabricar avivamientos por su cuenta, confundiendo un avivamiento espiritual con el fervor religioso o los movimientos de masas, cumpliendo esfuerzos unidos en grandes ciudades y a gran escala, pero puramente religiosos. Nunca olvide que el Señor, en el momento del arrebatamiento, encontrará una iglesia debilitada, dormida, acosada por el enemigo, tratando de involucrarla toda en un evangelismo diluido y carente de santidad y la separación del mundo. Los métodos que se usan hoy por muchos predicadores y evangelistas son los mismos que usa el mundo para alcanzar clientes en caso de grandes firmas comerciales o adeptos en el caso de partidos políticos. Mientras todas estas cosas ocurren, nosotros como cristianos debemos abocarnos de lleno a la predicación del Santo Evangelio. No esperemos éxitos espectaculares, no esperemos gran entusiasmo por la pureza del Evangelio, no. No esperemos la confesión de pecados y la reconciliación con Dios de la gente espontáneamente. No esperemos el rápido regreso de los hijos pródigos. No esperemos tampoco el abandono de las iglesias liberales para engrosar las filas de las bíblicas y fundamentales. Eso no va a pasar. Estas cosas podrían suceder en una escala reducida, pero dejemos que Dios haga que la semilla del Evangelio germine mediante su poder y convicción que sólo Él, mediante el Espíritu Santo, puede dar y puede mover el corazón cargado de pecados a un genuino arrepentimiento y fe en Él. Lo que Dios dijo a Ezequiel nos dice a nosotros también: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por la maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Ezequiel 3, 17 al 19. No somos Ezequiel, no somos profetas, en el sentido que como lo fuera él, pero sí, siempre enviados por el mismo Dios para una tarea muy similar y para enfrentarnos con gente muy parecida. El Señor nos manda anunciar el Evangelio, por eso debemos anunciarlo. Así que la primera razón por qué debemos ser predicadores todos los cristianos es porque Él nos ordena, Él nos manda, Él nos dice, id. Nuestro deber no es cuestionar su mandato, sino aceptar y reconocer que es un mandato divino y no es de mi denominación, mi iglesia o mi pastor. No, es el Señor el que nos manda. ¿Estará usted también en esta gran lista de predicadores a todo dar y en todas partes? Fue Temas Bíblicos. Gracias por su atención.